give a world of riches, I throw away my fame. I cannot see my life before you came along. You're the sound of my music, the rhythm of my song. We said I do, we said, and you said bienvenidos una semana más a Jarras y Podcast. Esta semana tenemos a dos invitadas muy especiales, Ana Sánchez y Salvi Melguizo, del podcast Todo sobre Perros. Hola chicas, ¿qué tal estáis? Muy buenas. Muy buenas, muy buenas. En realidad es solo sobre perros, ¿eh? Sin el todo, ¿verdad? Sobre perros, sin bueno, más. Bueno, es que yo no vengo del pueblo, pero también he tenido una tarde dura. También. Sobre todo conectando con nosotras. No, con nosotras no, contigo. Conmigo. Bueno, chicas, ya conocéis un poquito la estructura del podcast, pero yo, como siempre, como soy muy pesado, pues os lo repito. Primero, una serie de preguntas personales para que la gente sepa quiénes sois, y luego ya hacemos una pausita, metemos una cuña por ahí para recomendar a los amiguetes, y luego ya nos metemos más en materia, ¿os parece? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Nombre? Empiezo yo. Pues tú misma. Sí. Te ha tocado. Salvi, de Salvadora. Y no me doy importancia ni nada. Y Ana. ¿Lugar de residencia? Madrid. Y yo en Sevilla vivo. ¿Edad? 49. Y 37. En Canarias. Eso. ¿Profesión? Las dos lo mismo. Sí, fisioterapeutas. ¿Hobbies, además del podcasting? Pues los perros, leer, música y adicción al Spotify y al Netflix. Y yo qué sé, y muchas cosas. Los animales en general, además de los perros, colaborar con las protectoras siempre que se puede, hacer senderismo, leer me encanta. Sí. Y muy poco más. No da tiempo a más. En cuanto a gustos animales, ¿solamente os gustan los perros o tenéis o no sois tan racistas? De la cucaracha para arriba, lo que tú quieras. Sí, yo los pumas también me encantan, sí. El linces ibéricos, en fin. No, a mí los insectos reptiles es lo que no, pero de ahí para arriba, lo que quieras. ¿A los arácnidos sí? No. Bueno. Yo tengo más preferencia por el mundo de los mamíferos. Porque los de pluma se me escapan volando, ¿sabes? Pero en general los animales, sí. Animalistas, así. Bueno, veo que si hay algo que nos falta es sentido del humor. Sí. Bueno, tenemos ratos. Sí, parecemos las virtudes a veces. Pero sí, hay que estar divertidas. Y no, hombre, y además hay que transmitir el amor a los animales desde el cariño y desde la risa y desde la diversión, yo creo. Y la alegría, claro que sí. Y la alegría, porque eso es lo más importante, ¿no? Bueno, pues si os parece, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Vale, bueno. Piensa en un objeto que ya no utilizas. Tal vez aquella guitarra del curso CCC. ¿No te gustaría cambiarla por algo que necesitas de verdad? ¿Un móvil nuevo? Te presentamos la primera web de trueque con garantía. Somos Rockart. No pagarás comisiones, sin dinero. Artículos probados y garantizados por nosotros. Encontrarás todo lo que busques. Tecnología, ocio, libros, arte. Porque Trocap es la solución. Vamos a cambiar España, literalmente. Visita nuestra web trocap.com. trocup.com. Mm. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Bueno, chicas, contadme, ¿cómo descubristeis vosotras esto del podcasting? Fue Salvi primero. Salvi fue la primera sí. Vez que sí, yo lo descubrí que estaba pasando ahí una situación difícil porque estaba mi cuñado en el hospital muy malito y entonces cuando volvía con el agotamiento de la Semana Santa me empecé a fijar en los podcasts y empecé a escuchar alguno y dije, uy, esto qué guay, ¿no? Y veía que la gente soltaba ahí sus perolatas sin ton ni son y decía sus cosas y se quedaba tan a gusto. Y bueno, pues empecé a escuchar los cursos de podcasting que hacía Josh Green y dije, uy, pues a lo mejor puedo. Y empecé a probar la aplicación de Spreaker y la del VoiceJog y dije, uy, pues yo voy a probar esto. Y empecé a hacer el mío personal, que es el de Ladrando en la Nube, que donde cuento mis historias. Y luego empecé a liar a Ana. Venga, Ana. Venga, tía, vamos a hacer podcast de perro. Y la volví loca y no quería. El primero que yo escuché fue Ladrando la Nube, porque lo hacía ella. Y cuando ella me lo dijo, digo, pero que yo que voy a grabar un podcast, a mí me da vergüenza hablar, si yo no sé además qué tema vamos a tocar, se nos va a acabar la temática. Y me dijo así, tenemos que hacer un podcast porque todos los podcasts son de hombres y las mujeres que salen, salen por ser mujeres de podcaster, no por tener su podcast. Así que tenemos que hacer uno. Es que verdad, apenas hay chicas. Esto lo habéis pillado los señores así, tal cual, ala. Y, no, ya hay más, poco a poco. Ya hay más, pero no sé, hay poquitas, un ¿verdad? Sí. Y entonces empezamos así. Bastantes. Sí, ya va viendo bastante, sí. Que ya va viendo más y que es verdad que a lo mejor antes esto era un poquito más de chicos masculino, pero también porque generalmente los temas tecnológicos y sin entrar en estereotipos. Es cierto. Es más. Sí, es cierto. A nosotros nos interesa más. Sí. Bueno, antes habéis dicho que sois usuarias de perros, ¿vale? Guía. Sí. Claro, ahí es a lo que yo quiero ya explicarnos un poquito eso, porque a lo mejor hay gente que no lo sabe, yo sí lo sé, porque además yo... Claro, que a veces lo decimos tan tranquilas como si lo supiera todo claro, el mundo, ¿verdad? Claro, no, normal. Yo con Salvi sí lo sé, porque además he coincidido con ella y con sí, su perrita, y ha visto mi perra. Claro, ahí tranquilica ella. Aunque según tú es un animal del Averno que te hace de todo, pero yo siempre que la he visto está ahí la pobrecita más tranquila que todas las cosas. Es que actúa, ya sabes. Es buena actriz hablando, ¿no? Sí. Contarnos un poquito. Pues sí, Ana y yo somos usuarias de perroguía, claro, y entonces es que es la terminología técnica, ¿no, Ana? Sí, se llama así usuario, aunque suene fatal, pero se llama así, tecnológicamente hablando. Sí, de hecho en la escuela de perros guías de Estados Unidos, la de Leader Dog, le llaman mi socio y mi socia al perro, ¿no? ¿Verdad? En la escuela de Madrid no lo dicen tanto así, pero bueno, que sí, es un poco la terminología en perros guía. De hecho, nuestro podcast sobre perro nació así. Empezamos hablando de principalmente de perros guía, porque era de lo que más sabemos. Entonces, como empezamos usuarias. Hablando, claro, desde el punto de vista del usuario, de instructor, de instrucción y entrenamiento, tenemos muy poca idea, barra ninguna, y entonces no hablamos. Hablamos desde la experiencia, de los mitos, de pues, todas esas cosas que queríamos romper un poco, y esos fueron nuestros primeros episodios. Luego, a partir de ahí, pues empezamos a aprender muchas cosas, a encontrar con muchísima gente súper estupenda que hemos ido entrevistando y que son los que nos han dado los 77 programas que llevamos ya publicados, los 77 episodios. Sí, además que, bueno, nos hemos dado cuenta de que si bien tenemos un tema muy específico en el mundo del podcast, que tampoco hay tanta gente que hable de perros, bueno, están nuestros hermanos del Amor Canino Podcast, pero que de alguna manera es hacer podcast y hacer una labor social un poco y transversal, ¿no? En favor de los perros, de los animales, aunque nuestro tema sea, sí es verdad, de perro guía, pero ya nos hemos metido en perros de terapia, en actividades diferentes de perros, de trabajo, de yo qué sé, de todo. Deportivas, en la alimentación. Sí, en la alimentación y también lúdica y divertida, ¿no? En plan, pues eso, de contarlo de forma desenfadada y para reírnos y pasárnoslo bien nosotras, que al final nos damos cuenta que nos da igual que nos oigan o no, porque es que nos lo pasamos muy bien haciéndolo y aprendemos mucho. Y hemos conocido a un montón de gente súper buena, gente que nos ha encantado, ¿verdad, Ana? Uh-huh. Y no solo en el mundo del podcast, sino de gente que hemos entrevistado, de Bueno, yo qué sé, es que hemos llegado hasta ir al centro este de terapia de caballos, que fuimos a dos hermanas, que conocimos que el centro de caballos en la herradura, bueno, el hipódromo, ¿no? Sí, está dentro del hipódromo, pero es una asociación de terapia asistida con caballo, que se llama La Herradura. ¿Y fuimos allí? Pues, sí, nos plantamos allí para hablar con ellos directamente, sin Skype ni teléfono, allí. Allí nos lo pasamos genial porque vimos a los caballos, bueno, y incluso a Ana la han invitado el año pasado, justo cuando la J-Pod, que por eso no vino, la invitaron a dar una charla también en Asturias sobre perros guía, y ahí conoció a un montón de gente que, bueno, es que son súper buena gente, a los cuales vamos entrevistando poco a poco sus diferentes proyectos. Lo exprimimos bien. Sí. Y la verdad que es súper divertido y ya estamos aprendiendo muchísimo, o sea, que es una labor de podcast, pero también mucho de educación y mucho de, bueno, pues de pasárnoslo bien, ¿no? Yo creo que es una labor que no contábamos con algo así. Bueno, ¿y cómo vais eligiendo vosotras los temas para grabar? Porque ya nos habéis dicho que al principio eran vuestra experiencia como usuarias de perros guía. Pero sí. Ahora, ¿cómo vais eligiendo los nuevos temas? Por ejemplo, ¿cómo os decidís hablar de la agility, como fue en el último programa? Toma ya, que me gusta, que nos tienes controladísimo. Hombre. Pues mal, decimos, ¿de qué hablamos esta semana, tía? Bueno, mira, estos temas están, como dices, alguien entre esta gente que conocimos en la jornada de la sección entre canes, a la que me invitaron para hablar de mi experiencia como usuaria de perro guía. Y allí conocí, entre otra muchísima gente, a Jorge y a Ana, que ellos también hacen terapia asistida con animales, aunque esta vez no haya hablado con ellos de esto. Tratan especialmente terapia con espectro autista, utilizando a los perros para intervención asistida. Y aparte de eso, pues hacen agility, tienen muchas actividades de recreo canino, que se llaman, y bueno, pues como los tenía ahí pendientes, pues hablé con ellos. Según yo les voy viendo, como ahora los sigo mucho, pues voy viendo en Facebook qué cosas publican agility, qué es el agility, no tengo ni idea, voy a preguntarle a esta gente. Y entonces, pues así nos hablan, por ejemplo, de lo de la última vez que hablamos del proyecto Convivencia y tal con Raúl de Espacio Biteca. Pues fue igual. Claro, en realidad tratamos de hacer una mezcla. Por un lado, proyectos un poco de perros y de animales, que alguien que cuente algo de perros guía, o entrevistamos a gente de diferentes países sobre perros guía, porque claro, nunca queremos dejar el tema principal, ¿no? Y eso sí, siempre intentamos nos gusta también entrevistar a gente que tenga perros sin más. Por ejemplo, la entrevista, yo es que mi entrevista favorita, la que le hicimos a Juanma, por favor. Es que me reí tanto cuando nos contó sobre sus perritos. ¿Esa la has oído? No. Esa la tiene. También a Anita Pop y a gente que simplemente ha adoptado perros y nos cuenta sus experiencias como adoptante. A Sebas Oliva, sí también. Sí, entrevistamos a toda la gente que tiene animalitos que nos puede aportar algo, claro, y nos puede contar su experiencia y bueno, mezclar un montón de cosas. Lo seguimos en las redes sociales, claro, sea Twitter o sea Facebook, y entonces según les vemos cosas, pues nos interesa y le preguntamos si están dispuestos a hablar con nosotros, pues fenomenal. Claro, incluso Ana tiene ahí su veterinario que de vez en cuando nos graba algún audio. También, hoy le hago una entrevista. Pero realmente tampoco lo elaboramos tanto, ¿eh? Es el día... y además, como siempre decimos, suele ser directos diferidos. No editamos nada, solamente pegarle la intro y el final. Y si hay una entrevista, pegarle y ya está. Porque lo hacemos de un tirón. No editamos mucho. Bueno, para no darle guerra al técnico, más que nada. Eso sí, también. Eso te iba a decir. ¿Cómo os lo apañáis para editar, para publicar, todo eso? ¿Cómo lo hacéis? Porque claro, siendo usuarias de perro guía, infiero y me consta que tenéis problemas de visión. Entonces, si a mí ya me cuesta manejarme con el Audacity, el otro que uso, que ahora es el Audition, que se me acaba de ir la pinza, que si ajusto aquí porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque tal, ¿cómo hacéis vosotros todo ese proceso que ya me habéis dicho que no es mucho, pues mira, pero algo lleva? Claro, mira, nosotros como principalmente grabamos por Skype, porque Salvi vive en Madrid y yo en Sevilla, como ya os hemos dicho, entonces utilizamos principalmente Skype para grabar, y para grabar la conversación utilizamos el Audio Jack Pro, porque parece mucho más sencillo y más accesible que otros programas. Con el Mac. Ah, eso sí, es que nosotros no tenemos Windows. Sí, yo sí. Tenemos Mac. Vosotros, y entonces, vosotros sois usuarios de la manzanita. Yo sí, manzanita. Pero yo soy, llevo doble vida. También sí, tengo Windows. Tiene las dos cositas. Y luego para editar el podcast, lo poco o lo mucho que haya que editar, para editar el podcast utilizamos Amadeus Pro, porque bueno, es más accesible, de lo más sencillo de utilizar. Hay cosas que no se pueden hacer, pero que tampoco tenemos pensado hacer, y que bueno, es de lo más sencillito de utilizar. Claro. Si viene que decir que hacemos realmente poco, que tenemos al técnico de sonido que nos organiza toda la situación. Sí, José María Ortiz Silva es el que nos organiza como técnico de sonido estas cosas. Pero bueno, que nos lo podríamos hacer, lo que pasa es que el hombre amablemente nos lo hace más rápido y mejor. No, lo podríamos porque hacer, no lo hace él, que tampoco ve. Sí, claro, exacto, él tampoco ve. De hecho, yo el de Ladrando en la Nube, mejor o peor, me lo edito yo sola. O sea que me lo hago yo sola. O sea que más o menos por ahí andamos. Bueno, de todas maneras, también tenemos una pregunta, porque yo publiqué en Twitter que íbamos a tenerlos por aquí, y el amigo Josh Green nos mandaba una pregunta. ¿Cómo hacen para grabar sin falta cada domingo sin que sus contrarios pongan queja? Pues ya lo vi, le dije que nuestros contrarios casi que prefieren que estemos grabando con eso, no estamos dándole la lata a ellos. Ya sabes que nosotros somos de hablar bastante, entonces agradecen que no hablemos con ellos y no nos tengan que contestar, ¿sabes? Pues efectivamente, aunque tampoco tienen que contestarnos siempre, de hecho no lo hacen. No, pero pueden estar ahí y no contestar, que nosotras seguimos hablando. Sí. De hecho, tú, por ejemplo, no tienes ni que preguntarnos, que ya nosotras pues hablamos y ya. Hombre, y te da para una hora. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿cómo? Que, habéis dicho que las dos sois escuchantes de podcast. Ficios. Sí, bueno, eso también. Sí, Si seguís diciendo cosas, alguna vez adivinaréis. ¿Qué tipo de podcast soléis escuchar? A ver, empieza tú, Ana. Venga. A ver, yo principalmente escuchaba solamente los podcasts que iban dirigidos a animales. Por ejemplo, escuchaba Amor Canino, escucho Gaturris y alguno así, pues, que iba sobre ese tema. Pero de pronto descubrí la red de Pabellón Auricular, pues empecé escuchando Guiller y yo, que me encanta y me tiene súper enganchadísima, y me encanta Guiller y Pedro también, ¿eh? Y bueno, ese es de los que más escucho, y después a través de ahí he descubierto ahora Gastrocharla y ya conoce las noticias, y la verdad es que me encantan, no va por temática, es que me gusta cómo lo hace, me gusta cómo habla, las cosas que cuenta, me parece un podcast con contenido interesante, y escucho eso y escucho Historia con Sentido por lo mismo, porque me parece un podcast pues muy más que didáctico. A ver, como te digo, no te enseña una clase de historia, te enseña a través de la historia cosas entretenidas, curiosas. Y entonces, pues oye, se hace fácil de escuchar porque tampoco son larguísimos, que eso es otra cosita, que nosotros lo hacemos mal, pero es así. Si el podcast dura más de una hora, pues yo procuro no escucharlo. Y tú los haces de una hora. Sí, yo lo hago de una hora, correcto. Pero es así, y principalmente son esos los que escucho. Luego escucho algunos de George Green, pero hay que decir que no lo escucho siempre. Ah, y el de La Cocina Perfecta, porque las recetas de cocina me encantan. Y así empecé escuchando La Cocina Perfecta, que ese fue de los primeros que yo he escuchado. La Cocina Perfecta me encanta, lo que pasa es que Manuel Mendaña graba muy, muy poco y yo lo echo mucho de menos. Y también escuchaba uno de Miguel Ángel Terrón, que no me acuerdo cómo se llamaba porque ya no lo escucho. Así, pero era de cocina. Pero nada, lo dejé de escuchar simplemente porque tengo mucho. No. Ah, y también escucho Mika Daily. Me parece divertidísimo ese hombre andando por ahí, que tiene su sonido y todos los días. Oye, y me parece mentira porque yo soy muy poco tecnológica, paso mucho de la tecnología. Y sin embargo, con Mika Daily a veces descubro cosas que pues me resultan útiles y que de otra manera no se me habría ocurrido a mí meterme ahí a investigar, vaya, de ninguna manera. Así que escucho Mika Daily también. Pues yo empecé escuchando lo de cómo hacen los podcasts con Joe Green y lo escucho bastante, y de hecho, bueno, pues a raíz de ahí también puse en marcha el de fisioterapia que tengo con los fisios de mi clínica. Podías escuchar ese, Ana, coño. Es verdad, pero escuché dos capítulos y ya nomás, porque es que yo ya me lo sé. Ah, claro, es verdad. No nos escuches. Lo escucha y luego manda feedback negativo. Eso nos hace así. No lo hago nunca, ¿eh? No hagas eso, no nos hagas pasar vergüenza. luego, pues, yo empecé escuchando los de historia, también, pues, el de Zafarrancho Pod y el de Histocast, pero muchos, como duran tanto, se me hacían un poco largos, y entonces, o los escuchaba a ratos o nada. Y bueno, pues, luego me he ido suscribiendo, me buscaba de medicina, de fisioterapia, que hay muy pocos, de fisioterapia no encontraba nada, hasta que hemos llegado a nosotros, y... Y bueno, pues he ido escuchando de tecnología, me gusta mucho el de Cristian también, que es cortito, de 8 o 10 minutos, el de, ¿cómo se llama? ASMAT en 8 minutos. ASMAT en 8 minutos. Me gusta, luego hubo un tiempo que me gustaba mucho escuchar los directos de la charleta 112 y el de PodZap, que claro, cuando los vi actuando en la JPod es que me moría de la risa y me pareció tan gracioso cuando hacían los directos que es que eso te mete en otro rollo y te da más ganas de oír ahí más podcast, ¿no? Y yo qué sé, es que escucho uno, otro, voy así variando, pero es que hay tantos tan bonitos y tan interesantes y tan bien hechos que, jo, que necesitaríamos 100.000 horas al día para oírlos todos. Sí, o más. O más, sí. Bueno, Ana, ¿has escuchado alguna vez el de Félix, Locutor Co? Se llama El Siglo XXI Es Hoy. Sí, yo cuando lo anuncian en el Twitter en directo, si estoy en casa lo pongo enseguida y me encanta, porque igual ese es que va caminando por la calle y lo va contando todo y mezcla pues y sus historias de su trabajo, de lo que le pasa, que si está con un café, que si anda por la calle y va contando, mezcla con cosas de tecnología y me encanta. Y además es que es un hombre que tiene una voz de bueno, que yo qué sé, me encantaría conocerle y todo. Oye, es que no escucho tanta cantidad de podcast, no llevo tanto. No, yo ese porque cuando lo anuncia que lo hace en directo o así, pues le doy y lo escucho así. Uh-huh. Y me gusta, mola. Bueno, chicas, sí. ¿Qué, cómo grabáis? O sea, ya nos habéis dicho que por Skype y demás, pero uh-huh. ¿Qué material tenéis vosotros para grabar? Uf, como nos pilla, ¿eh? No. No, a ver, ella está en Sevilla con su ordenador, su Mac. Y su micro Audio Técnica, ese que es el que tenemos todos. Sí, y una mesa que no sé cómo se llama. Y una mesa, la Behringer esa de todo. Y yo estoy con lo mismo, desde casa. Y entonces, pues conectamos por el Skype y grabamos así. Vamos, una TR-2100 y una Xenix 302 USB, creo. Exacto, correcto. Bien, premio para el caballero. Es que ves tú que nosotras muy tecnológicas es que no valemos para nada. No, pero no grabamos. Y ahí sale. Parece mentira. Bueno, en realidad no debíamos haber grabado tantos capítulos, pero así es. Bueno, cuando ya lo tenéis grabado, ya lo habéis editado y tal, ¿luego qué hacéis? ¿Lo subís a iVoox, a Spreaker? ¿Cómo es el proceso? ¿Tenéis pues, vosotras el pues el lo subimos? Lo primero, yo tengo una cuenta de Spreaker, que es desde la que se sube todo, y tenemos el feed nuestro ahí, y de ahí pues se va a iTunes, a iVoox, estamos en Podcastellano, también que nos metimos ahí y dónde más estamos, Ana, en TuneIn Radio nos hemos suscrito también. Sí, yo creo que ya, ¿no? Y luego lo publicamos en nuestra página de Facebook. Así, en nuestra página de Facebook, en nuestro Twitter, y tenemos un blog también que se escuchan todos los audios. Exacto, y el post de la entrada, vaya lo normal, y ya está. Sí, y el reproductor. Y el reproductor para oírlo, o sea que desde nuestro blog se pueden escuchar todos los audios igual. Sí. Bueno, o sea que estáis en... es fácil encontraros entonces, ¿verdad? Sí, estamos en todos sitios. Sí, lo dejamos todo lleno de pelos. ¿Lo dejáis todo lleno de pelos? Bueno, tenemos un canal lleno de pelos, ¿no? Mientras sea de pelos y no de otras sustancias, de otros restos orgánicos, vamos bien. No, otro no. De todo habrá. De todo habrá. Sí. Bueno, y... Una preguntita, vosotras que tenéis un público así como tan especial y tan específico, ¿vale? Veo que, por ejemplo, tenéis algunos episodios en los que habéis hablado de alimentación, ¿vale? Sí. Cosa que yo me quedé así muy, muy pillado porque dije, joder, madre mía, yo cojo, voy a les compro el pienso y ya está, o sea, ni siquiera lo cato yo, ¿sabes? O sea, no. Eso hacía yo antes y no pasa nada, no te culpes por ello, no te sientas un súper mal, porque todos lo hemos hecho, hasta que de pronto un día pues descubres que hay alguien que se ocupa de la alimentación canina, que te cuenta otro mundo, que está bien saber, que te cuenta saber la composición de la alimentación, lo que es apropiado para comer un perro y lo que no. Y entonces tú empiezas a mirar, pues si el pienso que le da tiene cosas que no son apropiadas, o si las tiene, o es el que te gusta, o lo cambiaría, o le quitaría el pienso, como yo. Eso es. Que se lo he quitado y me he cambiado la alimentación de verdura y carne, que es la biológica. Yo sigo con el saco pienso como tú, ¿eh? Sí, pero bueno. Pero bueno, le doy un pienso. No sabes lo que tiene el pienso. Sí, no, y le doy un pienso natural, el de Nature que procuro, pues eso. También nosotras ten en cuenta que al tener perros de trabajo cuidamos más esas cosas. Sí, claro. No te vayas a deprimir, ni la gente que te escuche, que la gente no, pero que no, yo he tenido perro guía un montón de años y lo de la alimentación lo descubrí hace dos. O sea, no tiene más misterio. Que no pasa nada. Lo que pasa es que es una manera más también de informar y de compartir experiencias y cosas con lo de la dieta, o sea que... Bueno, pues yo a lo que me iba a referir más así, más en concreto, es cómo veis vosotras, por ejemplo, vosotras tenéis un nicho en el que en un principio, pues yo qué sé, Nature o Hills o cualquier marca de piensos, pues os podría patrocinar, y desde aquí hacemos un llamamiento a que por lo menos os lo patrocinen. Pero ¿cómo veis vosotras, por ejemplo, todo el tema este de monetización y demás que tanto se está hablando últimamente? Mira, nosotros lo vemos bien. Lo que pasa es que, como nosotras hacemos esto para divertirnos, no queremos todavía lanzarnos mucho a eso, porque nosotras tenemos una visión muy específica de las cosas y somos muy burras hablando, ¿sabes? Y a veces, y sobre podemos... todo ataduras con marcas, porque a veces una marca nos parece mal y la criticamos, como por ejemplo Hills. Y entonces, Hills, que fue la marca que empezaron a comer los perros guía. Y efectivamente, y que siguen comiendo muchos de ellos. Lo que pasa es que a mí me parece muy horrible en algunos. Que nosotros a lo mejor, no, y a lo mejor, según vamos y según va el podcast, que cada vez tiene más oyentes y va súper bien, quién sabe si a lo mejor intentamos alguna vez monetizarlo, ¿no? Que a mí me parece justo, y sobre todo que veo que en un montón de, en Estados Unidos, por ejemplo, según cuentan los grandes, pues sí que le sacan mucho partido a todo esto. Nosotras de momento ni se nos ha ofrecido nada, ni tampoco nos lo hemos propuesto, porque no. Con los medios que tenemos... pues entre las dos, una pone una cosa, otra pone otra. Así, pues si Ana hace una cosita, yo hago otra diferente. Y no, ni nos paramos a pensar cuánto cuesta esto, cuánto lo otro. Tampoco es que salga... ni qué haces tú y qué hago yo, sale como si no, sale no. Por ejemplo, yo hice camisetas, pues Ana hizo llavero, pues José nos suscribió a lo de Post Castellano, pues yo, como tengo la cuenta Spreaker para mis cosas, ponemos este, o sea, que no estamos, no sé, somos un poco desastre para eso, no estamos pensando en pasta y entonces, pues bueno, quién sabe, ¿no? No te digo yo que no haya que hacerlo alguna vez, pero de momento estamos bien así, estamos cómodas. Bueno, y qué es de hablarnos un poquito de vuestras compañeras, ¿no? De vuestros perros, que al fin y al cabo son los que nos han traído hasta aquí. Los que nos ponemos un poco cursi nosotras, hablando de nuestros perros. Os ponéis tontorronas, pero yo sé que en algún que otro programa, en algún que otro episodio, nos habéis hablado de ellas, de que son unas más trastos que otras, porque no solamente tenéis perros guía, además de vuestros perros guía tenéis otros animalejos por ahí por casa, ¿no? Tenemos de todo, hasta de dos patas tenemos, o sea que... Bueno, pues a la mía ya la conoces, es una pastora alemana y bueno, es muy simpática, muy divertida, muy formalita también, pero luego pues tiene sus cositas de juego, de latrocinio y esas cosas, y bueno, yo que me encanta y la quiero muchísimo. Con latrocinio, y con latrocinio te refieres mangarle el bocata a los obreros de... Correcto. Por ejemplo, eso no fue ella, fue la jubilada, fue Bimba, cuando robó el bocadillo a los obreros, que luego hubo que pagarle la comida a los pobres. Pero bueno, que ya sabemos, son perros, es como tener niños, y entonces pues pasa eso. Y bueno, pues ahora tengo también a mi Bimba, que es mi perrita jubilada, que me guió hasta que dejó de hacerlo, y también es muy simpática, aunque ya tiene la cabeza como una abuela y con sus cosas, pero hay que estar ahí también, porque los años que nos han regalado estando bien, pues hay que devolvérselos en esta etapa para acompañar y sin cobardía. Y bueno, pues estar ahí, que se lo merece con sus 14 años, que se merece darse más vueltas de lo normal por la noche y pasearse a lo loco como una cualquier abuela, ¿sabes? Bueno, y tú, Ana. Sí. Y mi perra, pues mi perra guía actualmente se llama Muriel, es una labradora rubita, tiene 4 años y es buena, es muy buena, trabaja muy bien, guiando es muy buena, tiene muy buen comportamiento social, es muy juguetona, eso. Roba no roba nunca, roba no menos roba. No roba nunca, nunca. Ella ahora no roba. Sí, comida del suelo sí coge, eso es inevitable, comida por la calle o en el suelo sí coge, pero robar comida de nadie, ni de la encimera, ni de bolsas de la compra, no, nunca. Y bueno, luego es muy juguetona, es muy, muy alegre. Es muy divertida, exacto. Sí, sí, es muy divertida. Todavía está muy loca a la hora de jugar. Es un gran personaje. Sí, un buen personaje. Oye, pero es muy buena. Disculparme que suene así un poco a eco, pero es que estoy aquí atrincherada, que tengo invitados y están ahí todos metidos. Y suena un poco a bote, pero perdonadme. Bueno, y de hecho, si les sirve de consuelo, yo tengo una niña de 2 años rondando por aquí y un perro medio loco que también está por aquí. Que no está loco, pobre perro. No, he dicho solo. Déjalo. Y bueno, antes que Muriel tuve a Sona, que siempre tengo que hablar de ella porque no lo puedo evitar, que Sona fue mi primera perra guía, que vivió 14 años y medio conmigo hasta el 10 de enero del año pasado, que murió. Y Sona fue, bueno, Sona era buena, no, más buena. Pero robaba. Sona era, yo es que no sé explicarlo, era... Sona robaba. Sí, pero de vieja, de joven no. No, pero les da por lo mismo. No, Sona, que son labradores. Sona tenía cosas diferentes que Muriel, alguna sería peor, seguro. Lo que pasa es que no puedo compararlo así como de forma justa, porque Sona, el primer perro guía de tu vida siempre te cambia todo lo argumento. Llega, te cambia la vida, un poco esquemas. Sí, te cambia la forma de entender el mundo, te cambia lo que tú habías vivido hasta el momento, te cambia incluso, porque yo siempre he tenido perro, siempre, desde que tenía 4 años así, siempre he tenido perro, incluso gatitos también y tortugas, como tú contabas antes, de todo he tenido. Pero cuando Sona llegó, es que me cambió como el interés por los perros. O sea, me cambió el interés por entender a los animales, por comunicarme con ellos, por sus necesidades, por cubrir todo, porque yo qué sé, porque era tanto. Oye, chicos, aportaba. Perdonadme, pero os tengo que dejar. Porque es que ya estoy aquí un mogollón de rato y está la gente ahí que me estoy un poquito agobiando. Bueno, vosotros bueno. me disculpáis. No, te perdonaremos, ya te cobraremos en cañas cuando nos veamos. Y algo habrá que hacer. Vale, eso haré. Os dejo yo por aquí, ¿vale? Adiós. Bueno, adiós. Bien. Chao. Bueno, pues la primera vez que nos dan plantón en directo, así que nada. Ya nos dejaba claro, no nos cogía en el Sky, eso era sí, ya sí. Que no quería hablar con sí, nosotros. Sí, ya hemos empezado mal, ya no nos lo quería coger al principio y al final ha dicho, anda, ahí os quedáis. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, Ana, cuéntame que si yo ya os he dicho que tengo 2 horas y pico largas de trayecto para el trabajo, de ida y otras 2 y pico de vuelta, porque quieras que no me voy a quedar a dormir allí en la oficina, está feo queda y tal. Queda raro, ¿verdad? Sí, queda raro. Entonces, pues, recomiéndame así algún podcast que tú digas, pues mira, este te va a gustar, este está chulo, me da igual lo que dure, yo no, para eso no soy tan sibarita como tienes tú. Tienes tiempo. Sí, yo en ese aspecto de tiempo voy sobrado. Pues yo creo que el de ya conoces las noticias te va a gustar porque es muy interesante. Al de Pedro, sí. Sí, además está muy bien contado. Hay un podcast que es... Se llama Mi Médico y es cortito, este es cortito, dura unos 15-17 minutos así cada episodio. A ver, es muy interesante porque trata motivos de salud, pero sencillitos, cosas de estas que nos pasan todos los días y en plan cómo prevenirla, no en plan toma medicina, sino todo lo contrario. En plan cómo prevenirla, te habla de hacer ejercicio, de la importancia de moverte, de tal. Pues a mí me parece muy interesante, es una forma de difundir muchos cuidados que no nos tenemos. Y ese me gusta mucho. Y además creo que te va a gustar. Yo, salvo la parte de hacer ejercicio... ¿No? Sí, bueno, es que últimamente ando mucho por motivos del trabajo. Bueno, pero andar mucho ya es muy buen ejercicio. Sí, bueno, pues ya lo dice él además en el podcast. Si eso cuenta, ya vamos bien, ya... De hecho, yo no hago mucho más ejercicio que ese, ¿eh? Andar. Bueno. Y yo creo que sí, que eso te... te van a gustar. Y el de historia con sentido también. El de historia con sentido, ese me lo apunto porque uno de mis grupos de podcast favoritos precisamente son los de historia. Historia, pues este es un podcast de historia, pero diferente, contado diferente. Te va a gustar, pruébalo, ya verás. Bueno, dime, cuéntame, Ana, ¿cómo y cuándo escuchas tu podcast? ¿Cómo sueles de camino al trabajo? ¿Por la noche? No sé, mira, de camino al trabajo. ¿En el móvil? ¿Cómo? Ah, sí, en el móvil siempre. Siempre. En un gestor del iPhone que se llama Doncast. Ese es el que utilizo siempre. Salvo algún enlace que me encuentre de pronto, que alguien ponga en Twitter y diga, uy, voy a escuchar esto. Y lo abra ahí en el ordenador, pero habitualmente siempre en Doncast. Y escucho el primero desayunando. Desayunando el rato que utilizo antes de irme a trabajar corriendo, pues ahí escucho un podcast siempre. Y después, pues de camino al trabajo depende. Cuando vuelvo, que vengo en autobús y que a veces lo escucho. Pero para allá no, porque voy andando. Y vale que muriera de su trabajo, pero hay que prestar oídos, porque hombre, hay que estar un poco pendiente de darle sus órdenes, de por dónde vamos con los cruces. Verás tú que como uno no ve, pues por lo menos escucha, si no ya nos quedamos a cero. Entonces no, en el camino andando no escucho ningún podcast. Y luego utilizo, por ejemplo, cuando me voy a dormir, a veces leo un libro y a veces escucho un podcast, a veces lo pongo mientras me ducho, y así, cuando voy con tanto rato, fin de semana oigo más que de diario, pero bien. O sea, que eres, no tienes un momento definido, te gusta escucharlo a cualquier momento. ¿Excepto el desayuno o no? Bueno. y una pregunta. ¿Cómo? Es que es algo que has dicho, voy en el autobús a la vuelta. Y eso es algo que, además, yo escucho una noticia y esto es off topic total, ¿vale? Pero sí que, bueno, a vosotros os lo había oído alguna vez en algún programa, y ayer leí una noticia que incluso aquí en España a todo el mundo, o por lo menos a la mayoría de la gente, nos hace mucha gracia cuando vamos en el metro, vamos en el autobús y vemos un perro guía, pero parece ser que no es tan fácil, que tenéis más de un problema y más de dos a la hora en determinados momentos, ¿no? Para poder acceder con ellos. Sí, precisamente en transporte público no es donde más problemas suele haber. En el taxi sí, pero en autobús, metro y etcétera no suele haber mucho problema. Suele haber gente que protesta, pero eso no es un problema. Eso es cuestión de hacerse el sordo o traerte que te traiga el paro y punto pelota, porque son gente igual que tú, pero le parece mal que lleve el perro, que yo me da miedo, que yo uy desde cuando los perros se montan, que yo, bueno, pero eso me da igual. Pero problemas de verdad de que los conductores te prohíban no suele haber en ese tema. Pero en tema restaurantes, tema museos, tema hostelería, sí suele haber. A ver, hay menos. Hubo un tiempo en que prácticamente no había y se está volviendo a encontrar problemas, yo no sé por qué. Pero no sé si faltan campañas informativas o no sé dónde está el fallo, pero sí hay mucha gente que trata de negarte la entrada porque necesitas un perro guía para entrar, porque es lo que yo digo. No es que tú no prohíbas perros en tu local. Tú en tu local prohíbe lo que quieras. Pero perros como perros. Un perro guía cuando va como perro guía es una herramienta de movilidad para que necesita utilizar una persona ciega, como que tú lleves gafas o el otro un sonotone o alguien vaya en silla de ruedas. No puedes prohibir la entrada por ello. Pues esto es igual. Prohibir la entrada al perro guía no es prohibir la entrada al perro guía, es prohibir la entrada a mí como persona ciega, porque si no puedo entrar, si mi perro guía no puede entrar, no puedo entrar. Simplemente es que necesito el perro guía para moverme. Entonces me estás limitando la entrada a mí directamente. Estas cosas simplemente están prohibidas, por supuesto, son discriminación. Además, hay una ley de perro guía que te lo, desde el año 83 existe, que te lo reconoce como tal. Pero bueno, el problema te lo intentan poner. Ahora tú llamas a la policía, ahora vienes, recoges el atestado, pones denuncia, pero la lata te la han dado. Y el rato te lo han hecho perder, y el mal rato, y las personas que van contigo, y bueno, pues, bueno, pues un agobio constante. Esperemos que eso, que no deja de ser un problema de educación, como tantos sí, otros. Sí. Pues es que me llamó mucho la atención y yo, pues oye, mira, si podemos echar una mano y hacer que la gente, cuanta más gente se entere de ese tipo de cosas, pues mejor. Porque al fin y al cabo, como tú dices, no es solamente un perro, que oye, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero es una es un animal que está haciendo su trabajo y es un trabajo muy importante. Claro, y que si a ti no te gusta un animal, simplemente no te acercas y ya está. Sí, es sencillísimo. Si el perro guía, nunca se va a acercar a ti si tú no le llamas. Entonces, si a ti no te gusta el perro, no te acerques, ya está. No va a ir a molestarte. No, la verdad es que sí. Además, yo en el transporte público, yo antes que poner problemas a los perros guía, les pondría problemas a la gente que tiene alergia al agua y al jabón. Que no es tan difícil. Que hay muchos, por lo visto. Sí, sí. de terror. Yo doy fe que voy muchas veces en el metro y digo, por favor, que es agua, no es ácido, ¿eh? Sí, sí. Bueno, oye, Ana, ¿sabes que aquí, yo, aunque yo os escuchaba, no asiduamente, pero sí os había escuchado alguna vez, aquí el que os recomendó, el que me dijo, ay, pues a mí me gustaría mucho saber de estas dos chiquitas que lo hacen bien, tal, fue Guiller y yo. Sí, nos encanta, sí. Guiller a nosotras. Es un crack. Totalmente un crack. Bueno, pues ahora... Hay algunos de los episodios de Guiller y yo que son geniales solo por él, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Pedro está ahí, pero es la persona mayor que está con Guiller tampoco. No, hombre, es que Pedro también lo hace muy bien, pero es que lo haga tiene bien. Tiene su mérito, ya. pero bueno. Una persona adulta sí, como que tiene menos mérito, pero es que es tan gracioso, Guiller. Sí, ¿verdad? Bueno, pues ahora te toca a ti devolverle... Ahora te toca a ti soltar la pelota. Está la pelota en vuestro tejado y como Salvi se ha borrado, pues bueno, ¿te ya... toca? Sí, sí, te toca devolver la pelota. ¿A quién te gustaría que tuviéramos aquí en Jarrase Podcast? A Guiller y yo no, porque ya lo hemos tenido. Y a Emilcar también. Vale, pues a Manuel Menda, de La Cocina Perfecta. A Manuel Mendaña. Sí, Manuel Mendaña, correcto. Lo que pasa es que como tiene puesto Manuel Mendaña en el Twitter, se me va la perola. Pero sí, Manuel Mendaña. Manuel Mendaña de la... Me encanta, me parece que habla fenomenal, que cuando hace podcast que no hace, pero cuando los graba son geniales. Lo que cuenta siempre me encanta, pero además es que lo hace muy bien. Graba muy bien y habla muy bien y me parece un tío muy centrado. No sé, que me gusta a mí. Bueno. Me gustaría conocerle por pues, tu podcast. Pues si te gusta a ti, haremos lo posible por traérnoslo. ¿Vale? Vale. Bueno, y ahora ya lo importante. Dinos dónde os puede localizar la gente. ¿Cómo puede localizar a ti, a Salvi y vuestros podcasts? Cuéntanos. Pues mira, el Twitter de Salvi es @bimbalablanca y el mío es @anaisona. Sona se escribe con X. Anaisona. Y el Twitter del podcast es @sobreperrospod. Y aparte, pues tenemos el blog www.sobreperrospod.es, donde están todos los episodios desde el primero hasta el último, con su entrada y, por supuesto, su reproductor para que se puedan escuchar todos los episodios. No podéis buscar, como ha dicho Salvi, en iTunes, en Spreaker, en TuneIn Radio, en iVoox, yo creo que en todas partes del mundo. Y también tenemos una página en Facebook, que se puede encontrar como Sobre Perros, escrito sin espacio ni nada, todo junto, Sobre Perros. Y ahí, todos esos sitios podéis seguirnos y nos encantará. Bueno, pues mira, ya nos has dicho todo de Sobre Perros, pero bueno, yo sé que tenéis también otros proyectos y oye, seguro que están muy interesantes también. ¿Te animas a darlos o no? Es que Salvi tiene muchos más proyectos, yo no tengo ninguno más. Bueno. Salvi tiene su podcast que se llama Ladrando en la Nube, que es un diario personal donde ella cuenta su aventura de cada día. Y luego tiene El Rincón de Fisioterapia, que como yo le he dicho a Salvi, no lo escucho porque yo soy fisio, pero es muy interesante. Cuenta muchísimas patologías, muchísimos tratamientos, en qué consiste cada cosa para que se quite mucho ese miedo que existe de ir al fisioterapeuta, esa idea de que el fisio te va a hacer siempre daño. Es muy instructivo y la verdad es que debéis seguirlo también en el Rincón de Fisioterapia. Se llama. Y igualmente está en todo sitio, en TuneIn Radio, en iTunes, en iVoox y en todo. Y en Spreaker, por supuesto. Bueno, pues ya sabiendo todos esos lugares, ya lo único que nos queda es decirle a los oyentes que no duden en escucharos, en suscribirse, en dejaros estrellitas en iTunes. Eso, que tenemos muy poquita. Sí, ¿verdad? Es que muy poquita reseña. Además, siempre viene bien pues para que, oye, José sí, Luis sí. De iTunes pues se dé cuenta de que hay un podcast muy, muy chulo sobre perros, os ponga ahí en la portada, claro. y llegará más gente. ¿Sabes? Claro. Es que José Luis iTunes a veces es un poquito puñetero. Seguro que luego es buen tipo, pero ya sabes. Bueno, y a nosotros nos podéis encontrar en www.jarrasypodcast.com, en Twitter como Harrypod, en iVoox, Spreaker, iTunes, TuneIn, en cualquier sitio donde podamos colgar un feed, allí haremos por estar. Adiós. Chao. I can be better for you. You make me wanna be so I and I become weak. And if you're giving, yeah, everything that you got, don't stop, keep living together. No, no, don't come apart, restart from the beginning and wither.